antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Drefgila estrena Kun. El artista urbano lanzó su nuevo disco, el cuarto larga duración de su carrera. La placa incluye las ya lanzadas colaboraciones con Polima West Coast y Tommy Boysen, además de temas inéditos. Editado bajo el sello Warner Music Chile, contiene 11 temas que van del trap al dancehall y beats experimentales. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.